Y en enero de este 2011, un tal Manuel Roseo, de 75 años, fue encontrado sin vida producto de una muerte violenta. El lugar del hecho en cuestión era una ciudad del Chaco, conocida terminal de micro llamada Castelli. Su nombre quizá no importe, ni el de Roseo ni el de la estación, que podrían llamarse de mil maneras distintas. Lo que sí hace que este suceso tome dimensiones impensadas y hasta globales es que el anciano era el dueño de La Fidelidad. Este romántico nombre pertenece a una estancia de 250.000 kilómetros cuadrados, sí, 250.000 kilómetros cuadrados, cuyas dimensiones abarcan dos provincias: el Impenetrable, lugar que alberga una biodiversidad casi única en el planeta, y Formosa, que es la segunda. Sin hijos como herederos universales, los papeles de la investigación juntan polvo en los escritorios. Don Manuel Roseo se fue sin pena ni gloria. Mientras que el trazado de sus tierras para la venta a particulares de cualquier país del mundo ya se ofrece por internet. Así de fácil, así de rápido. No importan los nombres, importa el dinero. No importan los bosques, importa el negocio. Sin embargo, ya existe un proyecto para crear una reserva natural en el lugar que también circula por la red juntando adhesiones. Y eso no es poco. Solo espero que lleguemos a tiempo. Solo espero que lleguemos a tiempo. Millones de pequeños y coloridos animales, plantas cuyo nombre desconocemos en absoluto, así como personas que viven de ellos y sus fuentes de agua natural pura y cristalina, pueden desaparecer por esta pasión que mueve a tanta gente, la del dinero porque sí. El mapa digital de la estancia puede verse fácilmente solo buscándolo en Google, y es tan verde, tan verde. Esto fue una historia de pasión, locura y muerte por los bosques, de Inés Ambrogio. Gracias, cronista por naturaleza. Esta semana tuvimos la jura de nuevos diputados y confirmación de gabinete de ministros. El espacio público no es negociable, dijo Cristian Ritondo. Señor Ritondo, no es negociable mientras no le convenga al PRO. Las libertades, la dignidad, los derechos en general no son negociables. El espacio público es público y el orden es otra cosa. Estamos con la marcha 31 de la Resistencia, 1981-2011, hoy en la Plaza de Mayo, todavía estás a tiempo. También nos podés escuchar. Abrí tu agenda ya. El cierre de actividades en el Ex Olimpo es el 17 de diciembre, cae sábado y es desde las 17 horas, con danza, canciones y algo más que ya te contaremos. Agéndalo ahora, no te olvides. Lo organizamos nosotros y vos también. Nos visita Jamaicaderos. Es un grupo humano que busca libertad y para eso se apoya en el sonido jamaiquino denominado reggae y sus derivados, improvisando en vivo y en estudio, buscando nuevas formas para hacer funcionar las cosas, poniendo al arte y al ser humano social en primer lugar. Cuando volvemos los presento. Ahora los escuchamos. We'll be right back. se equivocaron de programa. Estamos se me olvidaba decirte y realmente suena muy bien, muy bien. Gracias, Jamaicaderos. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, ustedes también, muchas gracias por estar escuchándonos. Estamos en un nuevo programa, en una nueva emisión de Olvidaba Decirte. ¿Cómo te va, Sole? Bien, acá de nuevo en el piso, ya fuera de mi rol de productora, hoy me tocó estar al aire. No te di más alternativa que estar al no, aire. No, sí, me tocó estar al aire o la otra opción era estar al aire. Así bien, que optaste por estar al aire. Exactamente. Hola, Gato. Muy buenas noches. Ya, buenas noches, qué gran. ¿Cómo andás, Gato? ¿Todo bien? ¿Tu semana estuvo bien? Sí, la verdad, movidita, pero bien. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿qué tenemos para el programa de hoy? Además de creo que tenemos compañeros de sí. Jamaicaderos. Sí, qué bárbaro. ¿Cómo completaron el espacio? Sí. Impresionante. Muchísimas gracias otra vez. Tenemos un programa importante porque es gente que aparte de hacer música piensa y piensan muy bien. Piensa y aparte están comprometidos. Totalmente. Que eso es algo súper importante también. Totalmente. Yo los voy a ir presentando, voy a ir diciendo los nombres. Cada uno diga presente. Sí, algo así. Que nombre y colegio. Difícil decir en qué instrumento están porque sé que van cambiando, sé que los van rotando. Pero bueno, son Alejandro Bigliotti. ¿Quién es Alejandro? De nombre y barrio. Yo soy Bochi de Palomar. Bueno, es Alejandro Bigliotti y Bochi. Después tenemos a Alejandro Cabrera Britos, un amigo, el Topo. Sí, generalmente, bueno, más conocido como Topo. Bueno, yo soplo el saxo tenor y a veces intento soplar el soprano. Y bueno, estoy acá acompañando y compartiendo con Jamaicaderos. Les agradecemos mucho que nos dieran este espacio y compartirlo así. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Después está Juan Pistoya. Juan directamente. Ah, bueno, ok. Pablo Bregante. Pablo, acá está en la batería, Pablo. Percusión, claro. Ahí está, bueno. Javier Renis. El bajo, acompañando ahí con la parte rítmica de la banda. Bien. Y Daniel Calabrese. No está Daniel Calabrese. Faltó, no viene Daniel. Y Matías, falta Matías y Matías, ¿sabés ¿sabes qué pasó con Matías? Se me quedó del otro lado de la hoja. Es hermano de Pablo. Ah, mira. Me quedé del otro lado de la hoja, Matías Bregante, bien. Bueno, vos sabés que en un lugar yo encontré que no sé quién de ustedes, pero alguno de ustedes dijo, entendemos a los espacios públicos no solo como un lugar de tránsito, son también de encuentro. Espacios para vernos y hacer visibles nuestros deseos e inquietudes, para protestar, pero también para compartir, para jugar, quizá para todo eso a la vez. Son espacios abiertos a múltiples posibilidades, las cuales muchas veces no percibimos por concebirlos bajo las reglas que nos imponen el Estado o el capital. ¿Alguno se puede hacer cargo de esta frase? Sí, sí. ¿Sí? Nosotros, claro, lo que sucede es que nosotros entendemos, bueno, que desde Jamaicaderos queremos compartir a través de la música, en este caso como una expresión de arte, pero que también no quede solamente como sonidos hilados y quizás armónicos o no, que haya una armonía solidaria en todo esto, ¿no? Y que la música nuestra sea para compartir y que tenga una finalidad social de alcance, que no sea una melodía vacía. Quizás lo instrumental impone que entre espacio y espacio, espacio y espacio de canción tengamos que decir muchas cosas y no callarnos, sino decirlas. Concientizar quizás a muchos, intentarlo hacer, abrir otros ojos, decir que la solidaridad es más fácil de lo que parece, la acción de ser solidario, ¿no? Que no es tan difícil, que compartir también es un acto que tiene que ser cotidiano, que dar. Ambos son un ejercicio. Claro, son ejercicios que deben estar cada vez más internalizados entre nosotros, ¿no? Y a nosotros nos da un placer terrible poder tocar. Y bueno, hablando de tocar, nosotros decimos que el espacio público es el ámbito por excelencia donde se puede expresar la cultura, y la cultura tiene que ser un derecho tangible hacia todos, ¿no? Lamentablemente en la ciudad de Buenos Aires nos quieren imponer reglas, nos quieren privatizar, nos quieren cercar, claro, todo el tiempo, penalizar, Y aparte, bueno, cercenar esta actividad que nosotros intentamos, bueno, hemos firmado ya casi 30 contravenciones, a veces tuvimos intentos de secuestro de instrumentos y detenciones, simplemente por expresar la cultura en lugares donde hay cultura visible, por ejemplo los domingos de la tarde en el barrio de San Telmo, que se caracteriza por la oferta de arte en la vía pública. Y en Florida también, ¿no? En la Petronor Florida, donde nosotros no nos oponemos a ninguna de las cuestiones, es más, tocamos todas las puertas de los funcionarios de turno en la Ciudad de Buenos Aires y no abrieron ninguna, simplemente estuvieron elongando y dilatando un montón de cuestiones y quieren que seamos cautivos de por ejemplo, de festivales, en algún caso nos llamaron para tocar para el PRO en algún lugar que nos negamos, no queremos tener ninguna etiqueta. No queremos tocar en una plaza remota, en algún lugar perdido de la ciudad donde a veces nos dicen para ir a tocar. No, nosotros queremos tocar en un lugar visible. Sabemos que molesta muchas cosas que decimos, y eso también quizás tenga su costo en estas cuestiones, pero no nos vamos a callar y vamos a seguir defendiendo. Esto es una guerra de desgaste que creo que la vamos a ganar en un futuro, no sabemos cuándo, pero vamos a seguir insistiendo porque estamos convencidos que la cultura es un derecho y tiene que estar en la calle todos los días y tiene que ser para todos. Exactamente, somos del montón que pensamos que la cultura no está solamente dentro del Teatro Colón, ¿no es cierto? Como quiere hacernos creer el Estado porteño. Sí, sí, tal cual. Bien. Me parece fantástico. Bueno, yo quiero escucharlos nuevamente tocar y quiero escuchar también cómo piensan. Quiero que nos transmitan también el mensaje de la palabra, porque realmente tienen mucho para decir. Estuvimos conversando un rato antes, aparte de conocernos de antes. Sé cómo piensan, sé que están muy comprometidos, que es importante también para ustedes estar tocando acá. Les recuerdo la Bemba funciona dentro del ex Olimpo. Uh-huh. Esto fue un centro clandestino de detención, acá murió mucha gente. Hay algunos sobrevivientes que cuentan cosas terribles. Hoy casualmente estuvimos en una reunión con algunos de ellos y cada cosa que te cuentan, cada detalle nuevo es como un cimbronazo más que te dan. Cuando pensás que ya lo escuchaste todo, hay algo que te vuelve a sorprender, algo que te vuelve a remitir a la crueldad de aquella época. Y ustedes están comprometidos con todo esto. Y estoy viendo a alguien que en cualquier momento se puede caer, pero ustedes simplemente están escuchando, así que bueno, los dejamos. Pero bueno, también para llenar este espacio que fue en una época lugar de tortura, ahora lo llenamos de vida y de memoria, y bueno, por eso también de música, que es súper importante, y bueno, por eso... Claro, y queremos decir eso también, que a través de Jamaicaeros queremos de alguna manera expresar y dar energía, porque la lucha es de todos los días se lucha sin parar. Y si luchamos todos los días, estamos honrando la memoria de quienes dieron su vida por una Argentina justa y solidaria para todos, ¿no? Así que en este lugar es muy fuerte para poder estar tocando y bueno, para nosotros es un orgullo, un privilegio. Por eso otra vez les agradecemos mucho. Vamos a hacer algún tema para seguir dando vueltas a energía. Dale, dale, lo seguimos escuchando. Bueno, mientras ya seguimos, se me olvidaba decirte, se están preparando otra vez los instrumentos. No sé si los están viendo por la camarita, ahora tenemos una cámara alcahueta, así que bueno, ¿ya están preparados? ¿Sigo hablando? Los escuchamos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Si necesitas información sobre métodos anticonceptivos, derechos de las adolescentes y los adolescentes, obligaciones de obras sociales y prepagas, lugares donde atenderte en todo el país y retirar gratis el método que elijas, llama al 0800-222-3444. La llamada es gratis, tu pregunta es confidencial. De lunes a viernes en el horario de 6 a 24. Los sábados, domingos y feriados de 9 a 21 horas. 0800-222-3444 es una línea de información sobre derechos sexuales y reproductivos del Ministerio de Salud de la Nación. Jueves, 22:30 horas. ¡Tercer mundo! Conduce Gino Rastaman. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio Comunitaria. ¡Loco! FM La Bemba, 91.3. Una radio con memoria. Bueno, estamos en otro bloque de Olvidaba Decirte. Y quería recordarles que el miércoles 30 de noviembre, en la última sesión anual del Senado, se tendría que haber tratado la ley que tenía dictamen positivo en comisiones y el aval de los principales referentes, tendría que haberse tratado en el Senado, pero quedó en cero, volvimos a foja cero, porque no se trató la ley de música, la ley nacional de música. Entre los principales puntos estaba la creación del Instituto Nacional de la Música como principal órgano de fomento. Realmente esto deja muchas cuestiones sin atender. Y ahora, bueno, hay que comenzar de nuevo a lucharlo. ¿Qué me podés contar, Alejandro, de esto? ¿En qué los afecta realmente en lo cotidiano, digamos? Sí, en muchas cuestiones, porque la ley nacional, la ley por la música, no solamente le daba una herramienta a los músicos, sino era una herramienta para todos, para quienes iban a ver espectáculos musicales y otras cuestiones, porque abría un abanico de posibilidades de alcance y de alguna manera como que reglamentaba la posibilidad de multiplicar lugares para poder ejercer la música en diferentes géneros y diferentes formas. También daba una posibilidad de extender el hecho de poder tocar en diferentes lugares, y aparte también la confección de música impresa con más facilidades, digamos, toda una cuestión de hechos que lamentablemente quedan congelados, frisados, y aún peor porque esto se volvería a hacer, y bueno, el próximo año con nuevas comisiones y nuevos integrantes se volverá a rever, ¿no? Un trabajo que se estaba haciendo, la verdad, que con un hecho muy positivo para todos. Sí, con una movida bastante importante y que no se le puso la atención debida, ¿no? Porque realmente trabajar... Y venció el plazo, claro. Claro, entonces, trabajar hacia último momento... Claro. Bueno, quedó sin atenderse. Si quieren más datos sobre esto, hay una página que es www.musicosconvocados.com. Ahí pueden leer cuáles son los principales puntos de la ley de música, lo que se está pidiendo, y realmente es tan básico, tan básico que no se puede creer que no haya salido. Y también en la página de la UMI, de la Unión de Músicos Independientes, que... Ah, bien. Estuvieron trabajando muchísimo con esto y apoyando, bueno, y fueron casi protagonistas. Bien, bueno, gracias por el dato. La página de la UMI, entonces. Bueno, yo quiero pasar otro chivo y después vamos a seguir escuchando a Jamaicaderos, que tienen algo para contarnos porque tienen algunos eventos en cartera. y después, bueno, la música, ¿no? Pero les quiero contar que el lunes 12 de diciembre a las 18 horas en la ex ESMA, en el edificio Cuatro Columnas, está la presentación pública de un nuevo organismo en defensa de los derechos humanos. Es el Archivo de la Memoria de la Diversidad Sexual. Esto realmente merece capítulos aparte y vamos a hablar sobre el tema porque es importantísimo. Archivo de la Memoria de la Diversidad Sexual. Todo lo que sean organismos en defensa de los derechos humanos son bien recibidos. Uh-huh. Esto va a ser en Avenida del Libertador 8151, repito, edificio Cuatro Columnas de la ex ESMA. Invita a la Fundación Buenos Aires SIDA y auspicia el IEM, Instituto Espacios para la Memoria. Por supuesto, adhiere a la Mesa de Trabajo y Consenso del Ex Olimpo. Así que están todos invitados. Y si tenés Facebook, sumate a la página Buscando a Gustavo. Necesitamos uh-huh. la difusión. Chicos, ¿chivo o música? Vamos a hacer las dos cosas. ¿Cuál prefieren hacer antes? ¿Música? Lo seguimos escuchando entonces. Jamaicaderos. We'll be right back. sigo felicitando y acá hay felicitaciones, hay mensajes que dicen que si suenan tan bien acá, ¿cómo será en vivo? Y sí, en un espacio tan chiquito, en vivo suena muchísimo mejor, en vivo, en un estudio más grande, ¿no? Eso quise decir. Suena muchísimo mejor. Bueno, contanos, ¿dónde van a estar próximamente? Lo más próximo, bueno, mañana a la mañana en Florida. Bueno. Mientras la fuerza pública nos deje y los muchachos herederos de la patria contratista. Teléfono de Ritondo. nos quieran amordazar, bueno, vamos a ir tocando ahí. El domingo en San Telmo, en Defensa al 1100 a las 5 de la tarde. Y el domingo a la mañana vamos a estar en un lugar particular, que es en el Gorky Grana, el lugar donde está la mansión Serena. Pero por un hecho. Que va, si bien es social, no tiene una connotación desde lo político o desde lo de histórico, ¿no? Sino que vamos a estar en una acompañando a lo que se llama la carrera de Nahuel, que es una mamá que se llama María, que organiza todos los años una actividad para juntar juguetes para la ex casa cuna. Y porque bueno, ahí ella tuvo un hijo, Nahuel, que falleció de cáncer, y bueno, en la unidad de chiquitos con problemas oncológicos, esta mamá dio vueltas a energía del dolor en esto todos los años. Y bueno, a partir de este año la estamos acompañando. Esto va a ser a las 10 de la mañana. Y es una maratón donde la inscripción va a ser un juguete, ¿no? Esto es el sábado a las 10 de la mañana. El domingo 11 a las 10 de la mañana en el Gorky Grana, que es ahí a metros de la estación Ituzaingó, donde estaba la mansión Cere, que está de vuelta refaccionada y recuperada, el espacio por la memoria. Y en ese lugar, bueno, se va a desarrollar esta maratón, y la idea es juntar la mayor cantidad de juguetes posibles, y también volver a sentir que la solidaridad es muy fácil de practicar, que es simplemente es una decisión. Y bueno, nosotros con música vamos a acompañar también a sumar. No creo que ninguno de nosotros pueda correr, pero bueno, un poco de música sí, con eso también se acompaña. Para nosotros, en algunos casos, la música es de sanación, a veces la música es una forma de cargar energía para seguir luchando. Y bueno, y esto es lo que decíamos antes, la lucha es de todos los días. Y bueno, estamos a disposición de todos los lugares donde nos inviten para tocar por alguna acción que tenga que ver para alguien o por algo para todos, ¿no? Así que eso. Y bueno, estamos luchando en la ciudad de Buenos Aires con este gran problema de ser tratados como delincuentes. Ya firmamos más de 30 contravenciones y queremos dar vuelta a esa realidad. Van a ver que donde estemos tocando, tanto en Florida como en San Telmo, tenemos un petitorio donde estamos juntando firmas para intentar entre todos despenalizar la cultura de la calle, el arte callejero. Nosotros estamos convencidos que es un derecho. Muchos funcionarios del gobierno de los herederos de la patria contratista creen que es un negocio redondo y casi ritondo. Y bueno, y es lamentable. Nosotros vamos a defender los espacios públicos y también a nuestros compañeros en muchos casos de trabajo con quienes compartimos espacio público, como hoy se está desmenuzando y rompiendo un artículo 83 que daba cierta protección a la posibilidad de trabajar en el espacio público. Esto es un canje de diferentes cámaras de comerciantes que de alguna manera bancaron la campaña de Macri, y hoy Macri, a deuda de favores, está rompiendo esto. Y de una manera represiva, autoritaria y absolutamente discriminatoria, quiere erradicar casi con una cirugía a toda actividad que esté en la vía pública. Nosotros entendemos que no es así, que se puede organizar, que la cultura también en la calle es a través del trabajo una forma de cultura, las artesanías también, y bueno, y hay que organizar, no hay que cercenar nada. Este señor está, lamentablemente, bueno, ya nos dio muchas señales de lo que es destroza la cultura, la educación, la salud. Y bueno, ahora viene por esto, y seguro que por nosotros también, como está viniendo, ¿no? Nosotros todavía podemos tocar, pero continuamente tenemos bastantes dificultades con la policía. Sí. Y bueno. Quiere venir por todos, pero no hay que permitirlo. No. Sí, hay otra cosa más que quería también comentar, que una actividad que estamos organizando con bastante fuerza y con antelación es la de el 28 de enero de 2012. Cercano a esa fecha se cumplirían 3 años de secuestro, tortura y desaparición de Luciano Arruga, que es un joven de 16 años que fue desaparecido, torturado y bueno, y secuestrado por la policía bonaerense de Lomas del Mirador. Justamente en ese lugar, en Lomas del Mirador, en la avenida San Martín y Mosconi, vamos a desarrollar una actividad el día 28 de enero, que cae sábado. Para más información y precisiones pueden entrar en lucianoarrugadesaparecido.blogspot.com. ahí va a empezar a haber información, o bueno, o mandar un mail a dondeestaluciano@gmail.com. ahí también para sumar adhesiones. Y bueno, esto como todos los años se hace mesa de discusiones, de difusión y una actividad multiartística con a veces paneles de algunos organismos de derechos humanos donde intentamos concientizar y también difundir el caso, además de también pedirle a todos los chicos que se cuiden y bueno que tenemos muchos derechos que a veces nos quieren ocultar, ¿no? Y esperemos que ese 28 de enero podamos festejar el cierre del destacamento de Lomas del Mirador, el lugar donde fue visto con vida por última vez Luciano Arruga, ¿no? Un lugar que hoy es centro del horror y debe estar cerrado. Hay una promesa de las autoridades, de los funcionarios, y parece que van camino a eso. Bueno, ojalá podamos darle la vuelta al Centro Cultural. Esa comisaría que estás mencionando, ¿no fue también centro de detención? No, porque hay dos. Ese es un destacamento. Luciano estuvo esa noche en dos lugares. Estuvo en la octava, que es el Sheraton, que esa es la de Tapalqué y ahí cerca de Ruta 3. Es donde ahí estuvo también Oesterheld y claro. Ahí también estuvo esa noche, pero el lugar más emblemático donde se lo vio digamos torturado y eso con señales de haber recibido premios fue el destacamento de Lomas del Mirador de la calle Comisionado Indar 106 y Mosconi. Eso está a 15 cuadras de la octava. Claro, por eso mi confusión. Bueno, viene bien que lo comentes. Entonces, el 28 de enero es una especie de jornada. Es una jornada que va a empezar, creemos, a partir del mediodía, ¿no? Después se va a informar bien, pero por eso también que estemos todos atentos, porque esto es dinámico y seguramente vamos a ir viendo según la continuidad de actividades y el abanico de actividades, cuánto tiempo. No sé, hacerlo muy cargado porque pierde la finalidad, pero tal también cual. Darle una consistencia importante, ¿no? Bien. Bueno, y antes que eso, el 17 van a estar acá otra vez. Sí, por supuesto. 17 a las 17 horas para el cierre de actividades del Exolimpo. Bueno, ¿cómo te va? Buenas, yo siempre llego acá y están en algo interesante. Y bueno, pero te dan ganas de quedarte. Me parece bárbaro, nos quedamos entonces. Y bueno. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. En un ratito, en unos minutitos. En unos minutitos ya empezamos con el programa. Empiezan ustedes. ¿Y qué traen hoy? Hoy, primeramente, tenemos que hablar de la ley de género porque ya tiene media sanción y nos parece oportuno explicarle a la gente de qué se trata. Y en segundo lugar, bueno, tenemos una invitada súper importante, tenemos a Sonia Sánchez, que nos va a venir a hablar del tráfico de personas. Bien. Ella tiene una gran experiencia y tiene un trabajo muy bueno hecho en el tema, así que nos va a estar con nosotros. Bueno. Y bueno, acá esperemos que se queden los oyentes que estén del otro lado ahí. Por supuesto que sí, ¿cómo no se van a quedar? Es tentadora la oferta que nos estás haciendo. Bueno, pero en principio nos vamos a quedar ahora escuchando un poquito más de Jamaicaderos y ya casi sobre el cierre del programa. Así que bueno, los escuchamos y un segundo nos y después despedimos. Nos despedimos. Este tema se llama El Antipolicía. El Antipolicía, bueno, me encantó. Sí, buenísimo. Escúchenlo bien. Thank you. Que se hayan quedado con muchas ganas de escucharlos, muchísimas ganas de escucharlos, y que vengan el 27. El 17, quise decir el 28 y me salió 17, 27, cualquier cosa. Bueno, pasando en limpio. El 17, acá en el Ex Olimpo. El 28, con la jornada, exactamente, la jornada por Luciano Arruga en Lomas del Mirador. Y si no, bueno, en la calle, ¿sí? Haciendo fuerza contra el Estado porteño. Si no, el 11 también en la Mansión Seré. También, o en, mira, Facebook para las fechas, ¿no? Jamancadero Sanación. Bien, bien. Bueno, los pueden encontrar en Facebook. Exactamente. Pueden tener todas las fechas de Jamancaderos. Y bueno, vamos cerrando nuestro programa. Ya sí, un saludo a Silvia. Te queremos, Silvia. Silvia, te queremos. Queremos ver. Muchas gracias a nuestro operador, El Gato. Sin él, nada de esto es posible. A ustedes, la verdad que mucha emoción acá escucharlos a los muchachos. Barolche. ¿Viste qué lindo suenan, Gato? Espectacular. Sí, muy bien. Bueno, gracias, Venas Abiertas, gracias La Bemba, gracias a todos por escucharnos, gracias Ex Olimpo. Esto fue Olvidaba Decirte. Nos vemos, chao. Olvidaba decirte que ya no juego con ellos. Los hermanos no admiten que a veces pasa el tiempo. Me faltaba decirte que desde tu partida una duda invisible me lastima. Olvidaba decirte que he preferido aún lejos, que alucinado y triste para el circo de espejos. Me faltó preguntar si es que duele la muerte. ¿Cómo pactamos antes? ¿Cómo vivimos siempre? Radio La Bemba, voces que avanzan.